La cucharilla, una hora para tomar con el café. Hola, hola, hola, muy buenos días y bienvenidos un lunes más, como siempre, aquí a la cucharilla en Burjasor Radio. Hoy estoy yo solo, a no ser que Vicente tenga un buen día y le dé por aparecer. Programa número 85, 29 de septiembre. Hoy es día de San Miguel aquí en Burjasot, así que por favor, iros a tomar una cerveza a mi salud. Una noticia que me ha hecho gracia esta semana es que la Reserva Federal Americana, junto con el Plan Bush, están intentando rescatar a los bancos financieros del otro lado del charco. Y nada, se les ha ocurrido la idea de hacer una inyección de 700.000 millones de dólares para mantener el sistema financiero, ¿no? Y dices, hombre, 700.000 millones de pavos para rescatar a los que han sido ricos siempre, hombre, por... A lo mejor ahora sería el momento, ¿no?, de cambiar el sistema e intentar también que el resto del mundo, sobre todo el tercer mundo tan abandonado, saliese un poquito de su pobreza. Teniendo en cuenta que son 700.000 millones de pelas, bueno, de pelas, ¿no?, de dólares, podríamos dar, bueno, podrían dar ellos, yo no los tengo, 700 euros a cada persona de este planeta. Es una reflexión para todos aquellos que intenten cambiar este mundo. Recordaros, la dirección de correo electrónico, a esa que nunca utilizáis, es lacucharillaradio@gmail.com, nuestro blog lacucharilla.blogspot.com, y si queréis llamar en directo, 96-363-3702. Y con John Coltrane, pues comenzamos la sección de cine. Hoy, al estar yo solo, pues solo hablaré de dos películas que ya tenía ganas de ver. Bueno, la segunda ya la había visto hace tiempo, pero bueno, viene a colación de la triste noticia de que Paul Newman, pues, ha fallecido este viernes a causa de una larga enfermedad. La primera de ellas es Planet Terror, la segunda película del Greenhouse de Robert Rodríguez y Quentin Tarantino. Y me ha gustado. Solo puedo decir eso. Me ha gustado porque ha sido un intento de reinventar el cine de los años 70 en la actualidad. Y sí, está muy mal grabada, faltan trozos, pero claro, está hecho adrede, así. Y bueno, la historia es, pues, es un poco surrealista, ¿no? Unos militares que están manejando un agente biológico que es capaz de generar una plaga de zombies. Y en un pequeño pueblucho, pues, historias entrecruzadas entre sí. De ahí entre cruzadas, lógicamente. Y nada, pues eso, gente que intenta sobrevivir. Me recordó mucho al Día de los Muertos Vivientes, solo que con más sangre. Como la tenía en edición especial, venía con el tráiler de Machete. Yo desde aquí invito al señor Tarantino y al señor Robert Rodríguez a que hagan la película, porque ya solo con el título y ver el tráiler, yo creo que de ahí saldría una buena película. Y anoche en Canal No, pues hicieron un homenaje a Paul Newman y pusieron El Golpe, de George Rohill. Y nada, bueno, con Robert Redford, y supongo que todos ya lo habréis visto. Es una película mítica sobre dos estafadores de poca monta que pegan un palo bastante gordo sin darse cuenta al timar a un primo. Y realmente lo que han hecho es robar a un correo de un mafioso de la ciudad. Y bueno, le roban 12.000, casi, sí, 11.000 dólares de la época, de los años 30, estamos hablando. Y entonces, pues, se tienen que largar de la ciudad. Y entonces uno de ellos, que estaba compinchado con él, pues lo matan, ¿no? Lógicamente, ese es el único que se queda en la ciudad y se lo cargan. Y entonces, para vengarse, traman un plan para estafarle al mafioso este, pues, medio millón de dólares. Y montan, pues, una especie de tinglado de carreras de caballos. Pero claro, todo falso para intentar, pues eso, sacarle el medio millón. Hacía tiempo ya que quería hacer una cosa, y es que navegando por la red siempre te vas encontrando con cosas, vas buscando textos o cualquier cosilla para informarte, y cuando te das cuenta llevas una hora saltando de una página a otra porque vas encontrando otras cosas de las que te surgen dudas y que no las conoces, ¿no? Es lo que yo llamo itinerarios de la red. Leo, me encontré en escolar.net la palabra neocon, ¿no? Muchas veces se ha utilizado también en los informativos y tal. Y bueno, leí el texto y os lo voy a leer porque está bastante bien, viene relacionado con la crisis. Dice, lo único divertido de esta crisis, que va a acabar con los atascos de Wall Street, está siendo observar la actitud de nuestros liberales de cabecera ante los acontecimientos que se viven en Estados Unidos. Otros hubieran corrido avergonzados a esconderse al sótano de sus casas. Un liberal que se precie suele tener casa con un sótano y techos altos, como Esperanza Aguirre. Después de contemplar el combinado de nacionalizaciones, rescate de instituciones y cheques fiscales con los que la meca del laissez-faire está afrontando la actual emergencia económica. Cualquiera hubiera naufragado en la contradicción de defender a ultranza el libre mercado y al tiempo aplaudir el keynesianismo de la administración norteamericana. Pero estos liberales de hoy están hechos de otra pasta, son inquebrantables. El caso es que advertidos estaban, antes de que se transformara en Porfirio Rubirosa y le acosaran insólitos rumores de paternidad, el propio Aznar, que al liberal no hay quien le gane, habló alto y claro de los peligros de ese demonio llamado Estado, pero se ve que Bush andaba distraído y no lo escuchó. Lo peor de este modelo estatista que busca cubrirlo todo y de Rodón controlarlo todo es que desprecia a la persona. La desprecia y mucho, aseguraba en febrero de este año nuestro Latin Lover presidencial en una de sus habituales conferencias. Inicialmente debió de cundir el desconcierto. ¿Era posible estar de acuerdo con la mejor estadista de España que España ha dado al mundo desde Isabel la Católica y al mismo tiempo dejar de criticar el intervencionismo de Washington y sus neoconcitos? Más aún, ¿se podía poner conceptualmente a salvo lo que aquí se denostaba? ¿Acaso no representa un desprecio a la persona, cuando menos al contribuyente? Usar fondos públicos para tapar agujeros privados usados, eso sí, con mucha liberalidad, ¿no constituye una desfachatez preconizar la privatización de los beneficios y la socialización de las pérdidas? Esta frase me ha encantado. Bueno, este texto es de Juan Carlos Escudier, que fue publicado en el Confidencial. Entonces ya, pues eso que te estás poniendo y dices, ah, pues mira, yo lo de neocon ya lo había buscado alguna vez y no tenía mucha idea de dónde venía. Pues viene de neoconservadurismo, que es una ideología marcada por los objetivos políticos e ideas de los nuevos conservadores en Estados Unidos. Y la novedad al respecto al clásico conservadurismo estadounidense consiste en que es una nueva oleada del pensamiento y organización política conservadores. Se le considera como un movimiento político surgido como reacción al liberalismo y a las ideas de la contracultura de izquierda de la década de los 60. Los neoconservadores, a menudo denominados neocons, tanto por partidos como por críticos, se caracterizan o se les acusa de promover una política exterior norteamericana más influyente, especialmente bajo las administraciones de Ronald Reagan, del 81 al 89, y Bush en el 2000, pues hasta ahora, hasta que Obama o McCain, ese que no quiere entrevistarse con Zapatero, pues lleguen al poder. Desgraciadamente, los que se opusieron a la invasión de Irak en 2003 han criticado fervientemente el programa de los neocons, al considerar esta invasión como una iniciativa neoconservadora. Comparados con los conservadores tradicionales de Estados Unidos, los neoconservadores se diferencian por su postura moralmente agresiva hacia el extranjero, imposición de valores absolutos e intransigencia, usando como premisa la creencia estadounidense de tener una superior autoridad moral, y por su conservadurismo social. Neoconservadurismo es un término polémico cuyo significado se disputa con frecuencia. La mayoría de las personas que se defienden como neoconservadores son miembros del Partido Republicano. El término lo utilizan más a menudo los que se oponen a la política neoconservadora que los que la suscriben. De hecho, muchos rechazan ese término cuando se les asigna. El término se utiliza con frecuencia de forma peyorativa, tanto por parte de los que se consideran conservadores al estilo clásico que se oponen al neoconservadurismo desde la derecha, como por parte de los políticos del Partido Demócrata que critican a los neoconservadores desde la izquierda. Recientemente los demócratas han utilizado el término para criticar las políticas y a los líderes republicanos de la actual administración. Un lío. continúo, que esto da para mucho. Dice, los que no están de acuerdo con el término dicen que la palabra se usa en exceso y carece de una definición coherente. Por ejemplo, afirman que muchos supuestos neoconservadores discrepan fuertemente entre sí en asuntos importantes. También precisan que el significado ha cambiado en un plazo demasiado corto. Mientras que el término fue utilizado originalmente por los demócratas, que abrazaron el estado de bienestar pero que se opusieron agresivamente a la Unión Soviética, ahora el término se utiliza sobre todo para describir a los que apoyan una política global agresiva contra el islamismo radical y el terrorismo islamista. El término también se utiliza para acusar a los que adoptan una política extranjera unilateral en lugar de confiar en el consenso y las acciones de Naciones Unidas. Esto va cambiando, ¿no? Siempre hay que tener un enemigo. Esa es la base fundamental. Se puede pensar en el término neoconservadurismo como un oxímoron, ya que implica una renovación en la corriente del conservadurismo cuando la predica del mismo es exactamente el no cambio, el no cambia. En España el movimiento neoconservador está agrupado en torno, atención, al Grupo de Estudios Estratégicos, el GES. Y entonces aquí ya dice, bueno, ¿esto qué? Bueno, pues seguimos buscando en internet y encontramos que el Grupo de Estudios Estratégicos es el primer think tank de España, creado en 1986. Tiene su sede en Madrid y está compuesto por profesores de universidades de universidad y analistas de diversa procedencia y elabora informes técnicos sobre seguridad y defensa, aunque fue a partir de los atentados del 11 de septiembre del 2001 y de la guerra de Irak cuando sus análisis saltaron a los medios de comunicación, haciéndose más ideológicos y polémicos. Combina la creación de informes técnicos sobre seguridad y defensa para empresas y gobiernos con la difusión política a través de periódicos españoles como Atención, ABC, La Razón o Libertad Digital y de Diario de América en los Estados Unidos. En los últimos años se ha convertido en el rival directo del Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos, al que pertenecían algunos de sus miembros, como Bardají o Coma, que se mostraron muy críticos con la línea seguida por Elcano tras el triunfo socialista del 2004. Es el único centro de investigación español de ideología neoconservadora. Mantiene relaciones estrechas con las fundaciones neocon americanas, American Enterprise Institute y alguna más, AEI, que es esta, el Project for the New American Century y la PANAC. Los más críticos denuncian que sus miembros son asiduos visitantes de la Casa Blanca con George Bush y que influyeron decisivamente en la política exterior de José María Aznar. Esto no hace falta que lo explique. En política exterior defienden el alineamiento con los Estados Unidos, la defensa de Israel y la guerra total contra Al Qaeda. En política de defensa han promovido la modernización y adecuación de las Fuerzas Armadas Españolas al siglo XXI y en política interior defienden la lucha total contra el terrorismo de ETA sin concesiones. Defienden una visión conservadora de economía liberal en España y Europa. Esta economía liberal, que hace que la Reserva Federal inyecta 700.000 millones, que era lo de... ¿Cómo era la frase esta que he dicho que me ha molado mogollón? Sí, privatización de los beneficios y la socialización de las pérdidas. Esa es que es muy buena. Dice, ha mantenido serios enfrentamientos con el exministro de Defensa José Bono, que lo calificó de secta pseudo-religiosa, y Rodríguez Zapatero, objeto de sus ataques, también ha advertido del peligro del conservadurismo español. Entre sus miembros destacan Manuel Coma, Rafael Bardají, Ignacio Cosido, Florentino Portero, Óscar Elía Mañú, Carlos Ruiz Miguel, Ángel Pérez, Emilio Campañ, Soren Kern, Carlos Echevarría, Jesús y Santiago Tazón. Nada, cuando leí esto dije, bueno, pues vamos a buscar qué es un think tank. Y entonces, pues, la Wikipedia nos solucionó el problema. Dice, un think tank o tanque de pensamiento es una institución investigadora u otro tipo de organización que ofrece consejos e ideas sobre asuntos de política, comercio e intereses militares. El nombre proviene del inglés, por la abundancia de estas instituciones en Estados Unidos, y significa depósito de ideas. Algunos medios en español utilizan la expresión fábrica de ideas para referirse a los think tanks. Estos a menudo están relacionados con laboratorios militares, empresas privadas o instituciones académicas o de otro tipo. Normalmente se trata de organizaciones en las que trabajan varios teóricos e intelectuales multidisciplinares que elaboran análisis o recomendaciones políticas. Tiene un estatus legal de institución privada, normalmente en forma de fundación no comercial, lógicamente, para la declaración, y defienden diversas ideas. Sus trabajos tienen habitualmente un peso importante en la política y particularmente en Estados Unidos, que es donde tienen su origen y donde han tenido mayor difusión y un mayor peso en la política. En Europa, los think tanks comienzan a aparecer, pero su capacidad de influencia sobre la política en sus respectivos países todavía está muy lejos de la alcanzada por las instituciones estadounidenses. Esperemos que siga así, al menos durante un tiempo, que luego ya haga lo que quieran. El más influyente de los españoles es el Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos, que hemos comentado antes, perdón, y que se creó en el año 2001, siguiendo el ejemplo del Royal Institute of International Affairs, que es conocido como el Chatham House en el Reino Unido. En los últimos años, sin embargo, España ha registrado un intenso desarrollo de organizaciones independientes creadas bajo el mismo espíritu de los think tank americanos. Los más influyentes y no vinculados a partidos políticos son el CIDOP, fundado en el 73, el IECA, en el 2000, el FRIDE, en el 99, que esta es la Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior. Se trata de un think tank independiente que busca proveer de conocimiento innovador sobre el papel de Europa en las relaciones internacionales. FRIDE es además el principal motor de iniciativas como el Club de Madrid, un grupo de ex jefes de Estado y de gobierno de todo el mundo que promueven el cambio democrático, o la edición española del Foreign Policy. Mientras que el IECA, una iniciativa privada que agrupa un conjunto de especialistas en los ámbitos del estudio de los conflictos y la cooperación, prestándole una especial atención a los asuntos relacionados con la ayuda humanitaria. Ha elaborado en el 2007 la Estrategia de Construcción de la Paz para el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. Otros think tank vinculados a partidos políticos en España son las FAES, liderada por el expresidente del gobierno y presidente de honor del Partido Popular, José María Aznar, y la Fundación Alternativas, vinculada a los partidos de izquierdas. Por el contrario, el think tank navarro Institución Futuro, dedicado al análisis de las políticas públicas regionales, no está vinculado a ningún partido político. Por su parte, en México, por ejemplo, existen algunos think tank, de los cuales la mayoría se encuentra en la Ciudad de México, lógicamente, y entre ellos se encuentran el Consejo Mexicano para el Desarrollo Económico y Social, el Centro Nacional para el Desarrollo Económico, CIDAC, Fundar, Transparencia Mexicana, Mexicanos Primero, por citar algunos. Y cabe señalar que en México muchos de estos son relativamente nuevos, pero se encuentran ganando influencia y muchas de sus ideas han tenido impacto efectivo en políticas públicas. Pues esto es todo lo que me chupé, quiero decir, leer, el fin de semana pasado, así, buscando, durante esta semana también, pues eso, que vas encontrando cosillas y dices, ostras, ¿y esto qué significará? De hecho, busqué oxímoron porque no me acordaba qué era y, lógicamente, ahora se me ha vuelto a olvidar. Pues eso. Las 10:30, voy a dejar de hablar y os ponemos un temilla, Semideus de Horchata, cómo no. El gran hoy a cada plaza carrer canto y al seu treball posant-li preu a la igualtat. fet. No tenim present i no tenim futur, posem la força i per no deixar-nos dur. No tenim present i no tenim futur, de construir nom que no quede cap mur. No tenim present i no tenim futur, posem la força i per no deixar-nos dur. No tenim present, no tenim futur, de construir nom que no quede cap mur. No falla! Els semideus controlen, els semideus governen, els semideus jutgen, els semideus controlen, governen, jutgen, els semideus. És una informació oferida des de les Terres del Nord per a la comunitat internacional. Después de haber visto lo que es un think tank y la influencia que pueden tener sobre las decisiones en política exterior de un país, esperemos que no se siga la tradición esta americana, ¿no? De que una fundación, entre comillas, consiga influenciar. Bueno, aquí tenemos a la SGAE, por ejemplo, que consigue influenciar al señor Zapatero y al ministro de Cultura. Pero bueno, al menos no influye en meternos en guerras ni cosas por el estilo. Bueno, Paul Newman. Nació en Ohio el 26 de enero de 1925, de aquellos famosos años 20, y falleció el pasado viernes 26 de septiembre de 2008. Fue un actor, director y productor estadounidense, ganador de 2 premios Oscar de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas y un premio Globo de Oro de la Hollywood Foreign Press Association, que es la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, que también concede sus premios anuales. Hijo de padre en origen judeo-alemán, uy, esto choca, y madre católica con raíces húngaras, cursa sus estudios elementales en Malvern Grammar School y en Shaker Hayes School, que tampoco nos importa mucho, ¿no? En 1942 ingresa en el Kenyon College universitario y al año siguiente se alista en la Marina, en las bases de Okinawa y Guam, cumplió el servicio militar y tras servir en la Marina, de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, volvió a Kenyon, donde se graduó en Ciencias Económicas y formó parte del equipo de fútbol americano, ya ves. Con mucho talento y atraído por la interpretación, se unió a una compañía de teatro de Illinois, la Woodstock Players, donde trabajaba la que sería su primera esposa, Jackie White, madre de sus hijos Scott, Susan y Stephanie, y de quien se divorció en el 58 tras 9 años de matrimonio. Estudió interpretación en la prestigiosa Universidad de Yale y en el no menos mítico Actor Studio de Lee Strasberg, en Nueva York, donde coincidió con otras jóvenes promesas que también se hicieron un nombre en el cine de Hollywood, James Dean, Steve McQueen, Lee Remick, Geraldine Page, etc. En el 53 debutó en Broadway con la obra William Inch Picnic, que permaneció 14 meses en cartel. 2 años, ¿eh? Digo 2 años. 1 año y 2 meses. Carrera cinematográfica. Tras varios papeles de extra, figurante, esporádico y secundario, con poco papel en varias series de la televisión norteamericana, prueba suerte en el cine, su primera película, The Silver Chalice, El Cáliz de Plata, de Víctor Savic, cinta bíblica de lujosa producción y regulares resultados a niveles de crítica y público en su estreno, donde compartía cartel con Pier Angeli o Virginia Mayo, han sido descrita por el propio Newman como la peor película de la década. Su primer éxito le llegó 2 años después con un film de enorme repercusión a nivel internacional, Marcado por el odio, de Robert Wise en el 56, en la que encarnó al boxeador Rocky Graziano en un papel al que también optaba Steve McQueen, y brillaba con una interpretación bastante notable al lado de los jovencísimos Pier Angeli y Sam Salmineo. Ese mismo año logra destacar en un film de ambiente judicial basado en una obra teatral que se apunta al éxito de Traidor en el infierno de Billy Wilder. Se trata de la notable... ya lo he contado, ¿no? Sí, exacto. Y también Traidor a su patria, de Arnold Levin, donde Newman trabajaba con Walter Pigeon y Wendell Corey en una trama de traiciones en el ámbito de espionaje militar. A este hombre le va lo de las traiciones. Ya lo comentaba por lo de la película de golpe, en la que os sorprenderá, porque hay un momento en que ya dudas si realmente es una trama o es real. En el 57 repite con el director Robert Wise en un melodrama criminal donde comparte cartel con dos bellísimas, Joan Fontaine y Jean Simon. Se trata de Mujeres culpables y en su momento pues no estrenada en cines en Europa pese a su indudable atractivo. Y también en ese año estrena la biografía musical de la cantante Ellen Morgan, que luchó por salir del alcoholismo estando en la cumbre de su carrera, titulada Para ella un solo hombre, de Michael Curtiz, al lado de la recordada actriz Anna Plyth. Tras esta cinta, Newman rueda 4 films importantes que estrena en el 58. La gata sobre el tejado de zinc, adaptación de la espléndida obra teatral de Tennessee Williams, que marcó toda una época y que pone al actor en el mapa de la industria cinematográfica estadounidense por su impecable encarnación del atormentado hijo de un rico empresario enfermo, por su perfecta química en pantalla con una turbadora Elizabeth Taylor. Y por no dejarse también robar por ningún plano frente a característicos del talento Burl Ives o Jack Carson. El zurdo de Arthur Penn, revisión desmitificadora del legendario Billy el Niño, que solo triunfó en Europa pero que hoy es considerada de película de culto y donde el actor realiza una composición bastante acertada. El largo y cálido verano, drama sureño nuevamente basada en Tennessee Williams y de generoso presupuesto, donde Newman trabaja por primera vez con Martin Reed, uno de sus directores favoritos y cómplice de buena parte de su carrera profesional, y con la bella Jonay Woodward, que acababa de ganar el Oscar a la mejor actriz dramática por una memorable interpretación de mujer con un desdoblamiento de personalidad en el clásico Las tres caras de Eva, de la que se enamora, y además de compartir secuencias con sólidos compañeros como Orson Welles, Tony Franciosa, Angela Lansbury y Lee Remicki. Y Un marido rico, de Leo McCarey, comedia francesa y agradable pero no muy redonda y no especialmente recordada hoy, a no ser por la presencia de una exuberante Joan Collins. En el 59 estrena un melodrama convencional y poco visto, pero digno de atención, que es La ciudad no es para mí, de Vincent Sherman, y al año siguiente vuelve a trabajar con Joanne Woodward en un melodrama de mayor relieve, pero de mediano éxito, Desde la terraza, y en la que ambos coinciden con Myrna Loy y Peter Lawford. No obstante, vuelve a dar en la diana cuando entra en el reparto de una de las superproducciones más costosas y famosas de la historia, la adaptación del bestseller de Leon Uris, Éxodo, en el 60. Que produce y dirige el célebre cineasta Otto Preminger. Aunque tachada de sionista por algunos, la cinta logra recrear en parte la realidad de la creación del Estado de Israel tras la Segunda Guerra Mundial y cuenta con inolvidable reparto: Eva Marisen, Ralph Richardson, Salmineo. Y en el 61 parece dar un revés a la joven estrella al estrenar 2 cintas que pasan sin pena ni gloria, que es por un lado la célebre, pero en su momento algo incomprendida, El Buscavidas, de Robert Rosen, una de las mejores películas del llamado cine de perdedores, en la que tanto Newman como Piper Laurie, George Scott y Jackie Gleason logran magistrales actuaciones, y por otro, su segundo film con Martin Reed, donde encarna a un joven músico de jazz que viaja a París con un compañero, Sidney Poitier, y ve actuar al mismísimo Louis Armstrong. Un día volveré, film de poca solidez, narrativa y dramática, pero que considera conserva cierto encanto, pero desde el 62 en adelante Newman va encadenando un éxito tras otro, en títulos destacados como Dulce Pájaro de Juventud, de Tennessee Williams también, y cuando se tiene 20 años, de nuevo a las órdenes de Reed y en una de sus colaboraciones más famosas, donde el actor comparte protagonismo con Richard Beimer. Hat, de 1963, de nuevo bajo las órdenes de Reed y acompañado de los consagrados Patricia Neal y Melin Douglas, en un drama psicológico enclavado en un ambiente rural y enmarcado en el mundo de los perdedores que tiene al alcance. Samantha, comedia ligera, dirigida por Melville Selvelson, donde vuelve a coincidir con su ya esposa Johan Woodward y con una estupenda Thelma Ritter en esta especie de versión del clásico de Vicente Minnelli, Mi desconfiada esposa. El premio, cine de intriga claramente influenciado por el estilo de Alfred Hitchcock, basado a su vez en un bestseller de la época realizado por Mark Robson y coprotagonizado por una deliciosa Elk Sommer. Me encanta esta frase de la Wikipedia. Y cuatro confesiones con Martin Reed y con un completo reparto encabezado por Edward Robinson, Lauren Harvey y Claire Bloom, versionaban el clásico de Akira Kurosawa, Rashomon, con resultados globales netamente inferiores, lógicamente. Su consagración definitiva como estrella de Hollywood se da en el 66 con una participación en una superproducción de cine negro que hace historia, Harper, detective privado, de Jack Smith, y supone una renovación formal y estilística de un género ya en decadencia, pero que este film actualiza y reinventa, e inicia un subgénero que coge a Frank Sinatra en su trilogía sobre el detective Tony Rome, en Hampa Dorada, El detective y La mujer de cemento. Es uno de los films más taquilleros del año en medio mundo y la crítica internacional arropa un film brillante que contaba también con Lawrence Bacall, Shelley Winters, Jenny Lade, Arthur Hill, Robert Wagner, Julie Harris, y ese mismo año Newman rueda su único film con Alfred Hitchcock, Cortina rasgada, al lado de Julie Andrews, que supone un fracaso comercial bastante inmerecido y que cuenta con una interesante trama al hilo de la Guerra Fría. De aquí en adelante, la carrera de actor se consolida con películas de renombre y otras menos logradas, pero de buena acogida. Un hombre, de Martin Reed, nuevamente, es un western psicológico donde Newman tiene un inolvidable duelo interpretativo con Frederick March y Richard Boone. La leyenda del indomable, de Stuart Rosenberg, primer título del actor con este director, que será uno de sus talismanes en los 70, y todo un clásico del género carcelario de todos los tiempos, donde el actor queda inmortalizado para la historia del cine junto a Josh Kennedy, Juvan Fleet o Sotter Martin. Raquel, que supone su debut en la dirección y una de las mejores radiografías de la condición femenina en la Norteamérica profunda, y otorga a Joanne Woodward una de sus mejores creaciones. Dos hombres y un destino, de George Roy Hill, el mismo director de El golpe, de Sting, es el nombre en inglés por si la queréis buscar en internet. Es la primera reunión de Newman con este director y con Robert Redford para uno de los films clave de los 60, aunque bueno, se supone que es del 73, entonces ya que los 60 quedan un poquito lejos, que revistaba e innovaba el western crepuscular y lograba uno de los mayores taquillazos de la década, suponiendo el descubrimiento de la malograda Catherine Ross, y arrasaba en la entrega de los Oscar. 300 millas, de James Goldstone, reuniéndose de nuevo con su esposa en un film de carreras de coches que se apuntaba a la moda iniciada desde aquellos chalados en sus locos cacharros del 63 o la carrera del siglo en el 64. Comando secreto, de Jack Smith, mediocrillo thriller británico donde Newman sale airoso junto a Andrew Dugan y Silvia Costino frente a un guión bastante flojo. Un hombre de hoy, de Stuart Rosenberg, su peor película pese a trabajar con su esposa y la inevitable química entre ambos. Casta Invencible, su segundo film como realizador, logrado drama familiar con los rostros de Henry Fonda, Lee Remick, el hoy olvidado Michael Sazarin y el propio Newman. El juez de la horca, de John Huston, en su primer encuentro con este enorme director, en un remake de la legendaria y magistral El forastero, de William Wyler, en el 40, en compañía de una madura pero todavía sabrosa Ava Gardner. Los indeseables, de Stuart Rosenberg, western otoñal infravalorado por la crítica, donde Newman trabaja con Wayne Robson, Lee Marvin, en un film luego, paso la página, imitado hasta la saciedad. El golpe, como comentado antes, de George Roy Hill, que supone la segunda película de Newman Redford y todo un fenómeno social en el momento de su estreno, basado en una obra teatral de prestigio, y El hombre de Macintosh, de John Huston, thriller casi británico, no maravilloso, pero redimido por la actuación de Newman, James Mason y la fascinante Dominique Sanda. Punto y aparte, merecen su tercera película detrás de las cámaras, el efecto de los rayos gamma sobre las margaritas. De nuevo con Joanne Woodward como protagonista absoluta, que supone el reconocimiento de crítica y público a nivel internacional y su entrada en la historia del séptimo arte en labores de autoría. Bueno, así hay 57 películas en las que ha trabajado como actor y las 6 películas que las tengo aquí que ha trabajado, que dirigió como director, de ahí viene a dirigir, que si, a ver, si lo encuentro, aquí. Es que la gente escribe demasiado. Dice El zoo de tierra del 87, Harry e hijo en el 84, La caja oscura del 80, rodada para televisión, El efecto de los rayos gamma sobre las margaritas, Casa Invencible y Raquel, que fue la primera en el 68. Como curiosidades, bueno, pues ha trabajado también con Martin Scorsese en El color del dinero, con Sidney Pollack en Ausencia de malicia, Camino a la perdición, precisamente, de Sam Mendes, que es del 2002, con... Se me ha ido el nombre. En fin. El color son llamas, por ejemplo, El golpe de George Roy Hill, también con este mismo director, Dos hombres y un destino, Cortina rasgada de Alfred Hitchcock y La leyenda del indomable, que aquí es la famosa escena en la que se come los 50 huevos en tan solo una hora. Cosas curiosas, bueno, en el 2006 realizó su última participación en el mundo del cine y lo hizo poniendo voz al coche protagonista de la película Cars. Y a colación de esto, creo que tengo por aquí una cosilla interesante, y es que Paul Newman era muy aficionado a las carreras de coches. Y no sé si lo conté, sí, aquí, en automovilismo, dice, se interesó por el deporte de motor por primera vez, a pesar de ser un daltónico, no sé cómo lo tendría con los semáforos. Y durante el rodaje de la película Winning en el 68. Su primera competición profesional se produjo en el 72 en Thompson, Connecticut, y participó en las 24 horas de Le Mans en el 79, terminando segundo con un Porsche 935, siendo compañero del alemán Rolf Stommelen. Curioso esto. Se mantuvo siempre ligado al mundo de la competición, participando activamente entre los años 70 y 90, y condujo para el equipo Bobsar Racing, sobre todo en carreras de Fórmula Nissan, logrando numerosas victorias y campeonatos. A los 70 años se convirtió en el piloto más longevo que formaba parte del equipo ganador en una carrera de alto nivel. En el 95, las 24 horas de Daytona, en marzo de 2005, declaró, probablemente participe otro año. En el 83, Newman fue también cofundador, junto a Carl Haas, del Newman Haas Racing, un equipo de kart. En cocina y alimentación también ha tenido sus detalles. En el 82 fundó una línea de productos alimenticios llamada Newman's Own, que se hizo famosa por una marca especial de aliño para ensaladas. Todos los beneficios obtenidos a través de la misma fueron donados a caridad. A fecha de 2006 se estima que la franquicia ha superado los 200 millones de dólares en donaciones. Posee un restaurante de comida ecológica cerca de su casa en Westport, en Connecticut, llamado Dressing Room. Que de hecho, aparte de los dos Oscars, le fue concedido en el 93 el premio humanitario Jean Herzog, que se concede todos los años también durante la entrega de los premios Oscar, a la persona que destaca por su humanitarismo en este caso. Actividad social y política, pues bueno, hombre, es un hombre de gran coincidencia, conciencia política y social. Impulsó en memoria de su hijo la Fundación Scott Newman, dedicada a auxiliar y proteger a personas víctimas de la droga. Ha pertenecido a la Alianza para la Defensa del Medio Ambiente y en el 78 representó a su país en la Organización de Naciones Unidas en la Conferencia para el Desarme. En 1990 fue nombrado Padre del Año por UNICEF y propuesto como candidato de gobernador de Connecticut por el congresista demócrata Benjamin Decino. Además, ha fundado una serie de campamentos de verano para niños con enfermedades graves donde utilizan la diversión y la sonrisa como medicina. Gracias a su iniciativa, 15.000 niños disfrutan cada año del ocio y bienestar que ofrecen sus campamentos de verano, Holding the World Camps, y son campamentos gratuitos subvencionados por más de 42.000 entidades y personas de todo el mundo. Desde que comenzara su actividad han pasado por los campamentos más de 114.000 niños. En estos campamentos colaboran de manera gratuita 7.500 personas cada verano. En fin, que además de utilizar esa maravillosa salsa en todas sus películas, también alineaba su vida con grandes dosis de humanidad. We'll be right back. Bueno, pues con este pequeño y breve resumen de la vida de Paul Newman, al que le dedicamos el programa de hoy, en homenaje a su carrera y a su gran persona, nos vamos a despedir ya hasta la semana que viene. Vicente supongo que estará muerto después del fin de semana, ya sabéis que a este hombre le gusta mucho la noche. Así que nada, nos vemos y nos oímos la semana que viene aquí en La Cucharilla. Hasta luego.